Ahora manda Gema Santos, Citroën. Ellos siempre están mandando en tiempo de juego porque siempre están dándolo todo, llegando hasta donde nadie llega, haciéndonos soñar, ayudándonos cada día. Y a ti también te van a ayudar ahora porque este mes estás de enhorabuena con el Citroën H-Ambi 100% eléctrico. Hasta final de mes, apúntatelo, puedes hacerte con él con hasta 6.000 euros de ventaja. Bueno, ¿y cómo viene de equipado? Como un auténtico pichichi. Tiene autonomía de hasta 330 kilómetros, carga rápida hasta el 80% en 30 minutos, hasta 1.275 kilos de carga útil, conducción en modo y confort, tres tallas para ti. Lo mejor será que lo descubras tú mismo uniéndote a ellos, al super equipo de Citroën.